asustando y tan apretado no te queda bien. Debes de vestir como una mujer que muestra honradez y un más cuidado. Nos dejan verle la cara, claro que ahora lleva nueva diversión y eso no nos deja mirar para arriba. Esos trajes cortos dan la impresión que mejor mirar hacia la rodilla. No es así, Julio Molinares. Honrada